para contrarrestar el clima, te digo que hoy te traigo dos buenas Bueno, bien, eso me para la gusta. columna. Me Sí, gusta. no son muchas las buenas que traigo a la columna, así que hoy, a diferencia de otras columnas, te traigo dos buenas. Y pues, bueno, por un lado es que el miércoles pasado se conoció a través de una resolución del SENASA, que es el organismo nacional que se encarga de clasificar productos, o sea, la fiscalización y certificación de diferentes productos y subproductos, es el Servicio de Sanidad Agroalimentaria. Bueno, emitió una resolución en la que prohibía el agrotóxico 2,4-D. El agrotóxico 2,4-D es un herbicida, es uno de los componentes del conocido agente naranja, que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam para fumigar las selvas y de esta forma poder ver dónde se escondían los Viet Cong. Bueno, este mismo agente naranja es el 2,4-D que se aplica en numerosos campos del país. Es el principal agrotóxico asociado al trigo. Claro, te iba a preguntar Y eso, ¿en qué tipos de cultivos generalmente se usa este agrotóxico? así como el glifosato tan conocido es el principal agrotóxico asociado a la soja, el 2,4-D es el principal agrotóxico que se utiliza en las plantaciones de trigo, un tipo de cultivo que ampliamente utilizado y sembrado en la Argentina, o sea que actualmente se están volcando miles y miles de litros de 2,4-D al año. Este agrotóxico es considerado dentro de por PAN Internacional, que es una organización que trabaja en torno a pesticidas, es considerado como un producto altamente peligroso por su cancerogenicidad. Está prohibido en algunos países, e inclusive en algunos de Europa. Y bueno, se ha ido recopilando bibliografía científica que da cuenta de cómo la utilización de este agrotóxico no solo genera diferentes tipos de cáncer, sobre todo linfoma no Hodgkin, sino también que se asocia a abortos espontáneos, a altas etapas del embarazo, y a Claro. partos prematuros también. Ahí leía también que es posible que este agrotóxico también, además de obviamente afectar a la población y usarse para el cultivo de trigo, afecte también a otros cultivos, como por ejemplo frutas, verduras que nosotras normalmente comemos. Sí, justamente por lo que también hemos hablado en otras columnas de lo que es la deriva de cuando se vuelca el agrotóxico y no cae en el campo que debiese caer, sino que se vuela y también afecta a otras verduras. Además, el 2,4-D es un arma de guerra, o sea, fue utilizada en la guerra de Vietnam, Claro. y es con lo que hoy se está volcando los campos argentinos, bueno, no solo acá, sino en otros lugares de Latinoamérica, sobre todo, que se utilice este 2,4-D, bueno, que finalmente, ante los múltiples pedidos de reclasificación, ante los múltiples pedidos de fiscalización en torno a la utilización del 2,4-D, el miércoles pasado el SENASA decidió establecer la prohibición, pero no es una prohibición instantánea. Los procesos de adaptación a esta nueva medida llevan alrededor de un año, o sea que hoy por hoy un productor o una productora, un aeroaplicador o aeroaplicadora puede ir a surtirse 2,4-D y seguir volcando durante un año en los campos hasta tanto se determine el último día de aplicación de esta medida, o sea, el último día en el que deben adecuarse a esta medida de no Claro. utilización del 2,4-D. Pero bueno, también lo que queda duda es cómo se va a realizar este control, porque otro tipo de agrotóxicos que han sido prohibidos en Argentina se siguen utilizando, se siguen aplicando en los campos, como algunos endosulfanes, que más allá de estar prohibidos, se combinan con otros agrotóxicos por el desarrollo de malezas resistentes a los agrotóxicos que se aplican y que sí están permitidos. Claro. hicimos una entrevista con Darío Ávila, él es abogado ambiental e integrante de algunas asambleas ambientales de la provincia de Córdoba, y nos habló un poco sobre esta nueva reglamentación del Senasa, así que si te parece vamos a escucharla. Vamos a escucharlo. Decir que de los considerandos de esta resolución, el Senasa tiene por acreditado primero la volatilidad de estos productos, y esto no hace más que confirmar aquellos estudios científicos y aquellos estudios técnicos que dan cuenta precisamente que estos productos, que los agrotóxicos, en distintas formulaciones, las moléculas que integran estos principios activos, en contacto con distintos fenómenos climáticos, como puede ser la temperatura, la reversión térmica, entre otros, la alta humedad, tienen enorme capacidad, ya sea para pasar automáticamente a un estado gaseoso o, como ocurre con el 2,4-D, una gran capacidad para volatilizar. Y esto hace que precisamente estos productos permitan a un sector de la ciencia calificar como incontrolable precisamente a la actividad de la fumigación. Es decir, una vez que estos productos son liberados al ambiente, la actividad pasa a ser absolutamente incontrolable, es decir, escapa cualquier posibilidad de control por parte del ser humano, porque entran precisamente a incidir en esa práctica distintos factores ambientales, como la temperatura, la humedad, la reversión térmica, perdón, y el fenómeno de la deriva, es decir, el transporte de estos productos por la acción de los vientos. El Senasa reconoce que el 2,4-D es un producto altamente volátil, pero también lo más importante en esta decisión y que surgen de los considerandos de esta resolución es precisamente de que el Senasa tiene por acreditado que este producto, este agrotóxico, produce impacto severamente no solamente sobre el ambiente, sino también sobre la salud de la población. Pasaba contando un poco cuáles son los efectos, algo de lo que hablábamos, los efectos de este agrotóxico. Y también hoy nos preguntábamos cómo se aplicaría, ¿no?, esta prohibición, esta restricción. Y ahí veíamos que en 2016 fue prohibido por Córdoba, y por distintas provincias ya ha sido prohibido. ¿Vos sabés, Dai, cómo ha sido implementado esta prohibición en algunas provincias? Lo que pasa es que más allá de la implementación en las provincias, lo importante es quién tiene el poder de control, en este caso la nación que no lo estaba prohibiendo. Por ahí a veces a una provincia facilitar el control de que no se esté utilizando el agrotóxico prohibido es difícil, porque no tiene el aparato que tiene la nación para hacer los controles. Esta medida lo que plantea la que fue sancionada el miércoles es que los productores quienes aplican tienen 30 días para blanquear la cantidad de 2,4-D con la que cuentan, y ya no se podría comprar, no se podrían surtir más. La realidad es que de no existir controles, sí se sabe de que este tipo de productos a veces entran de otras formas también. Entonces se debe desplegar también los organismos correspondientes toda un aparato para el control efectivo sobre los campos, que efectivamente no se esté volcando el 2,4-D. Sin duda alguna esta es una medida súper beneficiosa, es algo muy positivo que se haya implementado esta medida, y más cuando, a pesar de toda la bibliografía científica que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo en torno a los efectos que tienen este tipo de agrotóxicos, las respuestas por parte de la industria, pero también por parte de muchísimos sectores del Estado, como el sector de agroindustria, ante toda esta bibliografía la respuesta es: bueno, no es, el problema no es el agrotóxico, el problema es que se está aplicando mal. Entonces, se emitieron en conjunto el por entonces Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Salud, o sea, participó en algún punto de lo que son las buenas prácticas agrícolas, como si hubiese buenas prácticas para aplicar los agrotóxicos cuando, por ejemplo, en las fumigaciones aéreas no existe una existe una forma de hacer una buena práctica agrícola cuando el viento vuela alrededor del 70% del producto que se está volcando, cuando en muchos casos inclusive se usan banderilleros o banderilleras que se paran justamente con una bandera en los límites del campo para delimitar, para que el avión pueda ver la delimitación del campo, estando a merced esas personas de todo lo que se está volcando, o sea, un cóctel químico terrible sobre sus cuerpos. Así que bueno. Sí, no hay buenas maneras de contaminar, siempre son malas. Pero vos hoy nos habías dicho que tenías dos buenas para contarnos. Exactamente. Otra que se conoció en el día de ayer y que se suma a la cantidad de ordenanzas, de medidas cautelares y de reglamentaciones que establecen barreras de contención, zonas de amortiguación para las fumigaciones, zonas que no pueden ser fumigadas, y justamente ayer conocimos que el municipio bonaerense General Pueyrredón logró tener una prohibición de 1000 metros con respecto a los núcleos urbanos, a los ejidos urbanos, otorgada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esto es una lucha que vienen llevando adelante los vecinos desde hace 18 años, los vecinos y vecinas nucleados en el Paren de Fumigar, específicamente de la zona de General Pueyrredón. Y bueno, ayer, tras numerosos embates que se intentaban hacer a esta ordenanza, a esta reglamentación, la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata logró tener una medida cautelar que establece esta zona de prohibición de fumigación a 1000 metros de los ejidos urbanos. Pero bueno, también lo que tienen estas medidas, si bien son un avance sumamente importante para la protección de las poblaciones, es desconocer que los campos están poblados, y si bien se ha podido avanzar con numerosas reglamentaciones que protegen a los ejidos urbanos, son muy pocas las que protegen a las poblaciones rurales. Solo tenemos la medida cautelar de Entre Ríos, que protege a las escuelas rurales, y que ha sufrido numerosos intentos de derogación por parte de, no sería derogación en términos judiciales, pero de embates por parte de sectores del campo y el propio gobierno provincial y nacional. Pero bueno, es la única medida cautelar que rige en torno a las poblaciones que habitan los campos. Pero bueno, es una buenísima noticia que otro municipio más tenga una medida que proteja a las poblaciones de estas ciudades, y que se suman a miles y miles de ordenanzas. Inclusive hay provincias enteras que han prohibido algún tipo de agrotóxicos, como es el caso de la provincia de Chubut, que prohibió el glifosato.